Moreno, 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios a el señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos a la Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer en una charla incidental, digo esto porque no era lo pretendido ni lo buscado por mí, pero lo incidental tiene que ver con lo no espontáneo en un sentido tan raro como el que estamos viviendo, donde la noticia trabajada por nosotros desde el comienzo del recorte fue el grosero robo al Consejo Deliberante. Grosero por todo lo que te voy a contar hoy y porque en algún momento de la mañana, crucemos los dedos, vamos a tener la palabra del presidente del Consejo Deliberante. Si bien son 22 ediles, la palabra es la del presidente. ¿Por qué? Porque es quien maneja la información más oficial, porque es el titular del cuerpo y porque no estaba en Moreno. Estaba en La Rioja y se volvió. Digo lo incidental porque si tuviéramos que hacer un ranking, no nosotros, sino los que respiran política partidaria y la local, de las últimas tres situaciones con peso específico, con volumen, con pretensiones, se podría decir el viernes 17 de octubre, se podría colocar lo del Consejo Deliberante y luego lo de Cuartel Quinto. Lo de Cuartel Quinto, ¿por qué en el tercer lugar? O un poco más relegado. Porque para el oficialismo, esa acción de dirigentes oficialistas, estoy hablando del Frente para la Victoria, no responde al problema acuciante de fondo, sino que además del problema acuciante de fondo, hay intenciones de posturas políticas no claras, o en todo caso bajadas de línea, del nivel nacional. Estoy hablando del movimiento Evita. Cuando hago esto, me refiero a que los encuentros incidentales permiten olfatear la forma, el trabajo, la dinámica, ya no de ocultar, sino de descalificar la acción. Y que no se note tanto la descalificación. Por supuesto, en el ranking, en el tope, está lo del 17 de octubre por las implicancias que eso tiene, por el valor simbólico histórico, y porque dejó algunos comentarios respecto a lo poco que se trabaja en la formación de cuadros y en especial aquellos que hacen seguridad en esos actos. Es un formateo hoy de la política que no llena con mucho contenido, sino que el poco contenido provoca enormes vacíos. Luego lo de ayer, porque la dirigencia local, digo del oficialismo, estaba al tanto más o menos 11:30, 12 de lo que había ocurrido en el Consejo. Tengo entendido que un concejal del Frente para la Victoria salió de testigo de las pericias y peritajes que hizo la policía. Entre el 17 de octubre el día de la lealtad y lo ocurrido ayer. Puede haber lecturas respecto a los que faltaron, a los que estuvieron, a los que estuvieron pero estaban ausentes, a la interna, a los mensajes, a la vulnerabilidad, palabra que me decía ayer un viejo dirigente del peronismo, y que coincido, la vulnerabilidad. Y es desde esta palabra, desde el sentido que tiene la palabra, es que voy a hacer una brevísima editorial que va en esa justa y enorme dirección. La vulnerabilidad de los vecinos de Cuartel Quinto los ha convertido en personas que viven de la angustia, del miedo y de una crisis permanente. Me parece que tenemos que subrayar una vez más que las caras del Estado en Cuartel Quinto, entendido esto como aquellos que tienen un poco de poder y lo integran, estoy hablando de Giselle González y Mariel Fernández, por lo que se vive en Cuartel Quinto, son los responsables de lo que no se tiene en Cuartel Quinto. Si no hay jardines, si no hay escuelas, si no hay policía, si no hay gendarmería, si no hay polideportivo, si no hay, no hay, no marchan hasta Asconapé 51. Le golpean la puerta de la casa de las concejales y dice, ¿y nosotros para cuándo? Lo que antes era un reclamo por las luces, por el asfalto, si quieren ustedes por las calles destruidas y que traigan los cascotes. Hoy el reclamo es las bandas gobiernan el barrio. ¿Y ustedes qué hacen? Si un tipo que es conocido de la familia se desconoce y le pone un fierro en la cabeza a una mujer que lo conoce desde chiquito, y es uno de los que gobierna el barrio porque integra una banda, estamos complicados. Pero la complicación es que la dirigencia no está implicada en el asunto. Lo mira como de lejos y puede hacer un relato o una interpretación, una radiografía como la que estoy haciendo yo en este momento. El punto es que nosotros hacemos un programa de radio y los que relatan gobiernan. Yo puedo hacer todos los relatos que se me plazca en este momento porque estoy haciendo un programa de radio. De hecho, ayer, y lo estuve buscando hace tiempo, al señor Bonanno, y le pude hacer una nota ayer anoche, porque necesitaba escuchar a un hombre denostado y con enormes razones a propósito de la interpretación de lo público en beneficio de lo privado. Estoy hablando de estación de transferencia, pero que hoy es un hombre muy poderoso en la estructura de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Que él cuente cómo se ve desde La Plata la provincia, siendo un hombre de Moreno. Porque me sigue dando vueltas esa frase del padre Farrell respecto a la policía local. El mismo sacerdote que solicita un polideportivo y escuelas y jardines espera con cierta expectativa que la policía local, formada de la misma manera que se forma la bonaerense, resuelva los problemas que fueron pintados en ese paredón. Aunque debo admitir que el padre Farrell, ante la consulta que le hice respecto a la complicidad de la policía, no sorteó la respuesta. Dijo, hay cosas que no andan bien. ¿Hacia dónde voy con lo que planteo? Primero que el tejido social estalló. No es que está estirado, fisurado, estalló. Que las representantes, en este caso mujeres, del Estado Municipal, en Cuartel Quinto, están bajo amenaza. Y que no se resuelve la cuestión hoy con un polideportivo, porque no se va a hacer hoy. Ni una escuela se hace hoy. Esto se hace si el intendente recorre Cuartel Quinto, porque es un hombre que todavía ejerce autoridad. No en una escuela, refugiado de alguna manera, sino que pueda caminar y que camine. Es difícil que lo haga, Wes, en el sentido de las demandas que la sociedad de Cuartel Quinto o la población de Cuartel Quinto demanda y exige. Tal vez lo que estoy planteando es darle un acompañamiento a una mujer, en este caso Mariel Fernández, que siente la angustia y tiene miedo. La palabra que utilizó Mariel Fernández el día de la marcha, y se notaba en los rostros de quienes estaban allí, laburantes, trabajadores, trabajadoras, era la angustia. No es la vida lo que domina Cuartel Quinto en algunos barrios, y es la muerte. Antes de ayer mataron a otro hombre de nacionalidad paraguaya. Se dice que un ajuste de cuentas. Hubo una reunión de Wes con los vecinos, pero apareció Mariel Fernández porque en definitiva la idea del municipio es hablar con los vecinos por un lado y las organizaciones por otro. Esto es casi un delirio. Cuando digo casi un delirio, es porque no puedo negar que en cierto modo vivimos montados en un enorme delirio, todos. Si lo que se requiere hoy en Cuartel Quinto es la organización y la unidad, no la división, porque la división no va a resolver siquiera el conflicto más pequeño, sino la división que se intenta es demostrar que los vecinos están allí esperando pacientemente al Estado, y las organizaciones oficialistas le reclaman al intendente oficialista alguna respuesta. Por lo tanto, ya no estamos hablando de la angustia, sino de los aprovechamientos políticos. Y estamos en ese estado de delirio. ¿Cómo se ranquean los acontecimientos? El 17, lo de ayer, y luego Cuartel Quinto, expresa que tienen una perfecta caracterización del problema, pero dejan que el problema siga creciendo. Y el problema ya no es, reitero, si se tiran cascotes o si se hace un asfalto. El problema es la vida y la muerte. Y hay algunos que prefieren no hablar de esto, para que la sociedad no se asuste. Quiero decirles que están asustados, tienen miedo y pánico. Así que con ese verso no van a ningún lado. Lo único que hacen con eso es construir una mayor cadena de complicidad respecto a las zonas que, lo expliqué aquí, desde mi opinión, son liberadas para que sean gobernadas por las bandas. Y va, a ver, forjándose un hilo conductor entre lo que sucede en algunos barrios de Cuartel Quinto de lo que se ha dicho de Villanueva, de las madres cuyos hijos fueron asesinados. Aquí gobiernan las bandas. Allá, lo dijo la concejal Giselle González, gobiernan las bandas. Ahora, si gobiernan las bandas, ¿creen ustedes que únicamente se da porque hay pocos policías? De nuevo, ¿creen ustedes que las bandas ejercen autoridad, tienen posición en territorio, porque hay pocos policías. Y esto impacta de frente con los discursos, con las interpretaciones, con la propaganda y el marketing provincial de los comandos de prevención comunitaria. Y ahí me voy a detener un segundo, porque es la gran llave de Granados del ministro de Seguridad, ex intendente de Ezeiza. Granados pensó que los comandos de prevención comunitaria sacarían a los policías de las dependencias, que los pondría en las zonas, en las cuadrículas, y los vecinos no tendrían que llamar a la comisaría, sino que estarían los patrulleros cerca. Pero como hay pocos patrulleros y hay pocos policías, siempre están en rotación. La prevención no se hace desde la comisaría, se hace desde la cuadrícula. Entonces, lo que debería verse en Cuartel Quinto son los patrulleros en las zonas donde, por el mapeo de las violencias, requeriría presencia escasa de la policía. No está la policía. Esto debe ser comprendido por la población. Los patrulleros no van a estar en las comisarías porque la prevención no se hace desde la comisaría. Entonces, 23 de diciembre debe tener un deambular de patrulleros. Claro que las calles son intransitables. La iluminación es nula o insuficiente porque es la mega ciudad dentro de una ciudad. Y allí hubo trabajo territorial. Hubo estructuras del oficialismo que trabajaron en los hornos. Pero lo que me decía ayer una compañera a la tarde es que le tienen miedo a las bandas. Si realmente quisieran por lo menos empezar, sin dejar de pretender y ambicionar el poder que ostentan algunos, otros que quieren poseerlo, no lo van a dejar nunca de costado. Lo único que puedo decir es que si no llegan a entender que lo que está ocurriendo en algunas localidades de Moreno los va a alcanzar, los va a alcanzar en el sentido de alcanzarlos, no como una frase, los va a alcanzar. No solo no se puede esperar nada de ninguna política pública, sino que serán arrasadas las políticas públicas, que la única inclusión posible es aquella que hoy se cuestiona de lo que ocurre en el Gran Rosario y en Rosario mismo. El Estado ausente, no, el Estado permisivo, para cambiar. Y lo segundo, ya no está el puntero. Está el que puede regimentar el barrio, haciendo que la droga sea la moneda más poderosa para que, antes de vivir como esclavos 60 años, algunos crean vivir como reyes 5 años. Yo tengo plena coincidencia en los análisis, en los diagnósticos, en las críticas sobre lo que es Rosario, el Gran Rosario. También conozco algo de lo que está pasando en la periferia de Córdoba. Es igual, pero en menor medida a lo de Rosario. Ahora, señores, lo que está pasando en Cuartel Quinto es de acá. Está la localidad de Cuartel Quinto inserta en un partido que es el de Moreno. Y si todos alcanzáramos a comprender que eso no va a quedar únicamente en Cuartel Quinto, si es que se cree que es Cuartel Quinto, sino que va ramificándose, nos alcanzará a todos. Y podremos hablar de los derechos adquiridos, de la inclusión, de las ventajas, de las oportunidades, de las conquistas, de las victorias. Pero créanme, mirando a los ojos a dos funcionarias públicas,

limpio, no hay nada claro. Entonces, a ver, lo que yo digo es esto, lo que nos parece a nosotros. Es una situación compleja porque lo que hace vulnerable son los edificios del Estado, es lo que es de todo, ¿no? Como que se empieza a perder el respeto de lo que es de todo y ya empieza a valer muy poco la cuestión de figura de humana, ¿no? Entonces, mira, la verdad que anoche se llevaron muy pocas cosas que tampoco creo que sirvan mucho, porque me parece que un monitor suelto, una impresora, una CPU sola, la verdad que es muy raro, ¿no? La verdad que cuando uno quiere entenderlos, no hay forma de sentido humano, ¿no? Y de poder entenderlo. Sí. Bueno, no se llevaron los vales de nafta, me decían, ¿no? No llevaron los vales de nafta, no llevaron la caja chica. Claro, ayer me llamaban y me preguntaban, ¿el Consejo del Benete tiene caja chica? Bueno, sí. Hay 2.000, creo que había 2.700 pesos en la caja, que son los gastos corrientes, donde vas a pagar cuando se te rompe un timbre, cuando se rompe una cerradura, cuando un cartucho que no tenés, y todas cuestiones así. Y la plata estaba ahí, no se llevaron. Cuando suena la alarma, porque también algunos viejos concejales, mire, me llamaron... concejales ya no están en funciones ayer. ¿Saben qué me preguntaba? ¿No hay más sereno? No hay más sereno porque... Yo le decía, no hay más sereno. Se cambió el sereno por la tecnología, por la alarma, ¿no? Sí, sí. Cuando suena la alarma, ¿a quién tiene que llamar la empresa? Porque uno le da un nombre. Cuatro números de teléfono. ¿Y quiénes son? El último número de teléfono es el mío. Hay una cadena de mando. Son los dos serenos que son los que abren y cierran la alarma. La secretaria administrativa, que es Mariné. Y después, por último, me llama a mí. ¿Y cuando sonó la alarma, automáticamente la empresa se pudo contactar con los serenos o con estas personas? La empresa habló con Sereno, sí. Habló con Mariné y después terminó hablando conmigo. Digamos, hizo toda la cadena de mando porque activaron y desactivaron. Y cuando vuelven a activar y se vuelve a activar la alarma, hace toda la cadena de mando y me llaman a mí también. Bien. Que ahí es donde yo mando a los compañeros administrativos que estaban ahí, donde fueron sin presidente y fueron los compañeros que hicieron la denuncia. En la comisaría primera, ¿no? Ahora, la alarma, por lo que pude, y esto es lo que pude charlar ayer, ¿no? La alarma se activa a 23:30 aproximadamente. Sí, antes, un rato antes de las 2. ¿Y automáticamente va la empresa y la policía? Va la empresa y la policía, conecta y desconecta la alarma, y a los 10 minutos vuelve a sonar. Ajá. Porque ellos miraban de afuera y de afuera no se veía que estaba roto. No se veía el portón que estaba roto, la puerta de vidrio estaba, digamos, no se veía que estaban... había actividad adentro, entonces ellos la vuelven a conectar. Cuando la vuelven a conectar, los 10 minutos vuelve a saltar la alarma, que es donde ahí sí nos llaman con la cadena de mando y nosotros salimos que mandamos la gente de administración y todo, que vaya a ver qué pasaba. Cuando ellos entran, se dan cuenta que bueno, se había pasado estrecho, ¿no? Ahora, ¿salieron por el portón, presidente? ¿Entraron por Martínez Melo y salieron por Martínez Melo? Mirá, yo creo que ahí va la hipótesis, ¿no? A las hipótesis. Yo creo que el que fue conocía mucho. Tiene un contenido de información en la oficina que tocaron, lo que fueron a buscar, digo, tiene un hecho que uno por ahí lo deja al costado porque no cree que pueda haber estas situaciones, ¿no? Que puede haber. Pero son tres oficinas, digamos, la de Martín Fray, la de Walter Festa, la mía de concejal y la privada de la presidencia. ¿Fueron a buscar información para usted? Si fueron a buscar información, a ver, toda la información que está ahí es pública, o sea que la pueden encontrar en cualquier lado, o sea que si fueron a buscar información, digo, se equivocaron del lugar, ahí no hay información codificada, digamos, toda la información que está es pública, o sea que sería muy gracioso, ¿no? ¿Usted lo toma también como un mensaje sobre la presidencia actual, que es una presidencia vulnerable? ¿Es vulnerable el municipio hoy o la figura del intendente? Esto, en una lectura secundaria, y lo pongo así, presidente, en una lectura secundaria, ¿existe esta interpretación? No, yo creo que, a ver, uno cuando... A ver, lo vos lo podés hacer de buena leche o de mala leche. Cuando vos lo haces, a todo lo que haces lo haces de buena leche, digamos, después no, a ver, te hace muy difícil pensar como una persona que tenga mala leche. Entonces, yo creo que fue, a ver, digamos, tenemos que tener una mirada más profunda de esta situación, seguramente, tenemos que sentarnos a analizar seguramente algún sistema nuevo o algo complementario a esto. Después, a ver, uno actúa siempre de buena leche, siempre actúa de buena persona. Vos en la vida sos buena o mala persona. Y después, en consecuencia, actuás como sí. buena persona o como mala persona. Si fue planificado por alguien de mala persona, y cada uno será, en su vida, será juzgado por Dios, ¿no? Y no quiero parecer hiperreligioso, pero digo, uno actúa de consecuencia de cómo es humanamente, cómo es como persona, cómo es con su familia, con sus hijos. Entonces esa cuestión me convertí en tranquilo y en paz, ¿no? Claro, si usted no le daba la dimensión que me parece apropiada al asunto, ¿no se volvía de La Rioja? ¿No? No, me volví de La Rioja porque me volví de La Rioja por dos cosas. Primero, falleció una compañera nuestra el 25 de mayo de toda la vida, que estoy en el que trabajaba en la sala. Mónica, para nosotros Mónica, Susana Liliana Peralta, sí. trabajaba en la salita, que es una compañera de toda la vida, que a nosotros nos ha criado, porque usted sabe que ha estado toda la vida con mi mamá, o sea que, digamos, para mí es como una tía. Entonces, son dos situaciones complejas que me pareció que estaba, como ya había hecho la agenda casi todo, me faltaba únicamente juntarme con una diputada en la Rioja. Ya me había atendido el gobernador, el vicegobernador, había estado en el Ministerio de Planificación, había estado en todo el lugar estratégico. Me pareció que lo más pronto y lo más adecuado era volver, ¿no? Volver, llamé y justo había para cambiar de pasaje y volví. Ayer a las 6 de la tarde estaba en Buenos Aires ya. Bien, y le hago la última, porque sé que está en esa situación tan dolorosa para ustedes, para la gente de 25 de mayo que conocí a esta compañera que trabajaba en la salita. Yo arranqué el programa, presidente, diciendo que lo ocurrido en el Consejo Deliberante y las interpretaciones sobre el acto del 17 de octubre son inferiores al enorme problema que se suscita en Cuartel Quinto en torno a las violencias y las muertes, y que eso requiere de una madurez de aquellos que hacen al Estado, que tienen poder y que tienen autoridad dentro del Estado. Quiero escuchar su opinión sobre lo que ocurre en Cuartel Quinto. Bueno, yo no puedo hacer opiniones livianas sin decir que hay que ocuparse, ¿no? Digo, me parece que esto también ha marcado en qué haces o qué hiciste antes para ver cómo da el resultado de lo que hacemos ahora, ¿no? Yo creo que nosotros venimos trabajando muy fuertemente, hemos profundizado la cuestión de seguridad, estamos terminando de desarrollar los parques industriales para que sea más inclusión laboral para la gente, estamos ahí, reforzamos, duplicamos la cuadrícula, digamos, achicamos la cantidad de recorrido que tienen por cuadrícula, le hemos puesto móvil a la comisaría que no lo tenía, hemos reforzado en personal. Es uno de los distritos que más mesas de gestión tiene, el presupuesto participativo lo hemos largado ahí, hemos empedrado muchas calles y ahora están en la planificación de seguir empedrando muchas calles de esos barrios, hemos reparado la iluminación completa del Cuartel Quinto. La verdad que, a ver, porque uno, el sistema de violencia no lo condice únicamente, no lo soluciona únicamente con policía, lo soluciona con un problema, una solución mucho más integral. Estamos gestionando el UPA, la unidad de pronto atención va a Cuartel Quinto, ya licitamos la escuela técnica que iría al parque, ya nos aprobaron la escuela técnica que iría al parque industrial, nos aprobaron la escuela del Milenio, nos aprobaron la escuela de los hornos, del jardín de los hornos y la escuela de los hornos. Claro, yo digo, todo eso está aprobado y lo he escuchado, son dos concejales, dos mujeres que están diciendo que sienten una profunda angustia por las violencias que hay en Cuartel Quinto. Y escribieron algo, Cuartel Quinto no existe, no lo escribí yo, lo escribieron dos compañeras suyas, ¿no? Dentro, que son del Frente para la Victoria. Es decir, no creo que estén jugando para nada con esto. Me consta que Cuartel Quinto es una localidad que se ha detonado. A ver, yo no digo, lo que si están jugando fue un título que pusiste vos, yo nunca dije que estaban jugando o no jugando. Yo te digo lo que uno tiene que ir haciendo para reconstruir el tejido social y lo que nosotros venimos haciendo. Después el discurso que no se hizo nada es un discurso preelectoral que le sirve a uno, no le sirve a otro, ¿entendés? Entonces yo en ese discurso intento no entrar. Te digo a vos la cuestión seria de cómo avanzamos la construcción para reconstruir un problema que tenemos y que es grave. Entonces de ahí te cuento cuáles son las acciones que vamos teniendo. Entonces después es muy fácil, decir que está abandonado cuando por ahí no hiciste nada en 4 años, ¿entendés? Así que Mariel Fernández no hizo nada en 4 años. No sé, yo con Mariel he tenido muchas charlas y Mariel ha presentado proyectos y ha hecho cosas, digo, no sé qué te llevo, digo. Y si Giselle González no hizo nada en 4 años, porque son no, ellas. Le quiero poner una connotación política a esto, ponésela vos, digamos, no me hagas a mí para hacerte una connotación política. Yo te digo, hago esto claro. Nosotros seguimos pensando en Cuarto y Quinto, seguimos haciendo cosas para Cuarto y Quinto y seguimos viendo cómo solucionamos el tejido social. Te digo más, la situación de las casas donde creíamos que vendían drogas, el que se hizo presente en la justicia federal fue el intendente. Entonces nosotros seguimos teniendo trabajo comprometido con la gente. Seguramente tendremos acciones que tenemos que profundizar y mejorar. Pero me parece que es desde la gestión, desde la administración, desde gestionar, desde poner planificación. Me parece que es eso, claramente es eso, me parece. Sí, yo solamente cuando le mencionaba los nombres de los concejales, es porque a mí me impactó mucho ver en ellas la angustia de tener que poner la cara, porque son integrantes del Estado, porque tienen responsabilidad en la función pública, sobre cuestiones que hoy no están, podrían estar. La cara, hacer una marcha no es únicamente poner la cara. Y no, claro, nosotros, no. Tenemos una concejal que está todos los días ahí, que parece Giovanola, que está todos los días, se levanta en Cuarto y Quinto y se acuesta para casa en Cuarto y Quinto, trabaja todo el día ahí. Y no necesitó hacer una marcha para hacer esto, y siguió participando en todas las mesas de gestión, y sigue yendo a cada lugar donde la requieren. Yo soy una persona que voy mucho a Cuarto y Quinto, tengo una estructura política muy fuerte basada en Cuarto y Quinto, trabajo con vecinos, con instituciones, con asociaciones. A ver, el problema es verdad que existe y que tenemos que solucionarlo. Desde ahí, a que vos únicamente por una cuestión titules que uno se hace cargo y otro no, me parece que es muy lamentable, ¿entendés? Entonces desde ahí yo te baso en mi respuesta anterior. Digamos, a tu planteo de cómo va a ser la pregunta, ¿no? Digo, esto está claro. Sí, no, yo estoy preguntando y cuando doy los nombres es que son ellas las que no fueron las únicas. Vos estás preguntando y yo estoy respondiendo. Pero sí, desde ya, Barreiro, que usted responde y va a responder lo que quiera responder y yo preguntaré lo que tenga ganas de preguntar. Solamente arranqué esta última parte de la charla con usted diciendo que lo que ocurre en Cuartel Quinto es sumamente grave. ¿Sí? Lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires es grave. Bueno, pero yo vivo acá y usted es presidente de acá. Sí, yo estoy. Sí, mi responsabilidad política es mucho mayor que. Sí, que no, bueno, pero el alcance que tiene usted como funcionario público, como presidente del Consejo Deliberante, es el Consejo Deliberante de Moreno. Yo trabajo en FM Moreno. Todo en Moreno, sí. Bueno, presidente, gracias, ¿eh? Que ande muy bien. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba José Barreiro. Pues sabés que. Esto no es una impresión, ya es un hecho. Ayer cuando charlaba con Coppola al aire y le preguntaba, pero perdón, ¿no puede decir usted que Claudia Seff no trabaja? La respuesta de Coppola fue, yo le ofrezco los libros de actas y venga a ver. La verdad es que no tengo tiempo. Y además no tengo interés. Lo que estoy diciendo, ¿por qué? No dicen simplemente, yo trabajo y la concejala Seff no trabaja tanto. Punto. Acá cuando le planteo lo de Giselle González y Mariel Fernández, es porque teniendo cargos y representación institucional, están emitiendo un mensaje que puede tener la connotación que quiera, que se la doy yo desde el micrófono y si lo escribo. Ahora, antes de esa connotación, puse arriba, en alto, que hay una situación de desgobierno, o en todo caso, de gobierno de las bandas. Así que yo no estoy buscando que Barreiro diga que hizo mal Mariel Fernández. Estoy tan solo intentando que José Barreiro identifique a Mariel Fernández y a Giselle González como dos concejales que tienen suma preocupación por lo que ocurre. Punto. El tiempo de hoy no es el de ayer. Estoy diciendo una obviedad. Pero la utilizo a la obviedad porque me parece que no nos estamos viendo. Porque se pone en el análisis, no es Barreiro el exclusivo en esto. Le daba el ejemplo de Coppola, mucho más liviano. No hablaré de eso, investiguen. Vengan a los libros de actas y vean. Hay como un cuidado extremo, cuando me parece que los cuidados deberían ser extremos en otras situaciones, no en esas. no en esas. Y la diferenciación la termina haciendo el presidente, diciendo, la concejal Patricia Giovanola trabaja de la mañana hasta la noche en Cuartel Quinto. ¿Mm? A mí me parece, insisto, que no nos estamos viendo. Como para, por lo menos, establecer las categorías de responsabilidad, las diferencias, aquellos puentes que se pueden construir, algunos que ya no pueden transitarse, porque sería un suicidio. Pero no estamos haciendo el ejercicio de vernos. Y mientras esto no se hace, se deja hacer, por otro lado, lo que realmente impacta, lo que mata. Si llega la técnica, si hay polideportivo, si el UPA, que fue anunciado en el año 2011, llega, pues bien, llegará. No es solamente eso. Porque si llega el UPA y se hace un polideportivo, ¿qué? Desaparece la banda. Deja de amenazar a la población. Esto es lo que quería decir, agradecerle al presidente Barreiro, que ayer en viaje me dijo, mañana hablamos con la radio, con el programa, y hoy cumplió aún en esta coyuntura de dolor que está viviendo parte de la familia de 25 de mayo. Estefi, ¿tenés un tema? ¿Sí? Dale, un tema. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan, y de malo y salteador lo tratan, y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secretos, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor, y la mosca no se sabe. El Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Corte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, está en línea para charlar con nosotros el secretario de Participación Comunitaria, Jorge Santucho. Jorge, tengo usted buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Cuénteme cómo va resultando lo de presupuesto participativo en Cuartel Quinto. Recién charlábamos con el presidente del Consejo y hablaba de todo aquello que se intenta hacer, los proyectos que hay, las líneas para generar lo que se llama mayor inclusión. En Cuartel Quinto, presupuesto participativo, ¿deriva en qué proyecto, si se puede saber? Sí, mira, nosotros este año con el presupuesto participativo estamos trabajando en 4 localidades. En la primera lo hicimos en diferentes tiempos. La primera parte es Cuartel Quinto y Moreno Norte, y también estamos trabajando en Trujillo y Paso del Rey. En lo que respecta a Cuartel Quinto y Moreno Norte, ya hicimos todo este proceso de las asambleas, de la recepción de las propuestas, del trabajo con las áreas municipales para ver la factibilidad de los proyectos, y ya el sábado pasado hicimos la presentación de los proyectos que van a votación en las 2 localidades. Uh-huh. En Cuartel Quinto se presentaron para la votación 13 proyectos y en Moreno Norte se presentaron para la votación 17 proyectos. Que van a ser votados en la primera semana de noviembre. Uh-huh. En la primera semana de noviembre son 5 días seguidos de votación, que ya va a ser público, digamos, los lugares de votación, los horarios, la gente que ya promueve los proyectos lo sabe, porque en esta reunión que hicimos difundimos todas estas propuestas, a todos le dimos la misma cantidad de materiales, porque nosotros generamos las mismas condiciones de difusión para todos los proyectos, o sea, espacios en radios comunitarias, materiales de mano. Ahora estamos organizando, hicimos la muestra de los proyectos del sábado pasado en la Escuela Media 5, en Cuartel Quinto y en la 65 en Moreno Norte. Este sábado vamos a estar presentando estos proyectos de las 2 localidades en la Plaza Buján, en el marco de los 150 años de Moreno. Ahí van a estar las muestras de los proyectos con también los vecinos que participaron como grupos promotores de las ideas. Van a estar difundiendo sus proyectos, haciendo campaña. El viernes 31 vamos a estar en la Plaza San Martín también haciendo campaña y difundiendo los proyectos. al margen de las actividades que se hacen en cada localidad, en los barrios, con estos mismos objetivos. ¿Me puede decir cuáles son algunos de los proyectos, si bien son muchos, pero algunos como para tener alguna referencia? Sí, sí, hay proyectos que tienen que ver... En Cuartel Quinto, después pasamos al otro, sí, en Cuartel Quinto. Bueno, en Cuartel Quinto hay proyectos que tienen que ver con recuperación de espacios públicos, varios. Hay un proyecto de ampliación de la unidad sanitaria Molina Campo, de hacer como una especie de Zoom. Ahí también hay un proyecto de un móvil, también vinculado a salud, para que trabaje en la zona del Quinto, más que nada con una cuestión tipo como un portal saludable, donde se trabajen con las áreas de salud, con el tema de vacunación, con el tema de prevención, en salud, para todo el Quinto. Hay proyectos también, bueno, de arreglos de calles, que tienen que ver más con la cuestión de infraestructura, refugios en paradas de colectivos, en fin. Son más que nada espacios públicos, infraestructura y proyectos de salud. También hay proyectos que tienen que ver con armar unos espacios deportivos, que son en tres barrios diferentes. En un único proyecto van tres barrios distintos con una propuesta de armar como unos playones deportivos y con el área de deporte lo estuvimos trabajando. Santucho, el año pasado cuando nos daba la información respecto al presupuesto participativo en la zona norte y que tenían como tope 500 mil pesos por cada proyecto, ¿para este año hay un tope? Sí, el tope para este año son 700 mil pesos por proyecto. Y ahí sobre ese techo trabajamos. Después, bueno, los montos varían según el tipo de proyecto, ¿no? Hay proyectos que tienen más montos, otros menores, pero el tope son 700 mil. Los proyectos deportivos para Cuartel Quinto, estos que menciona usted, ¿no complementan un polideportivo o reemplazan el polideportivo que tanto se reclama desde hace muchos años? No, son cosas diferentes. El polideportivo es un proyecto que ya se está trabajando desde el municipio, ya hace un tiempo atrás. Hay un predio destinado en la zona de Los Hornos para hacer un polideportivo que se está trabajando actualmente. Y también hay un proyecto para hacer un polideportivo en lo que vendría a ser el barrio 6 de Enero, en la zona de Bloc. Esto que nosotros estamos impulsando desde el presupuesto participativo es en otros barrios. No es el polideportivo en sí, porque el polideportivo requiere un monto mucho más grande que 700 mil pesos. Sí. Estos son más bien proyectos comunitarios donde trabajamos, generamos espacios con condiciones, digamos, con canchita de básquet, con playón, una cuestión más vinculada a la cuestión recreativa y deporte, que la trabajamos con las áreas municipales para garantizar que tenga profes, para garantizar que haya, una vez hecha la obra, tenga actividad, se genera actividad en el barrio con la comunidad. Pero es al margen de los polideportivos. En las mesas barriales o en la mesa barrial de Cuartel Quinto, ¿han participado las concejales Mariel Fernández y Giselle González? Esto le pregunto, lejos de entrar en una polémica, sino para conocer, y lo que plantea usted va en dirección a lo que me decía recién Barreiro, que se intenta hacer desde el gobierno municipal lo que está al alcance. Uh-huh. Y esto se contrapone claramente a la marcha de la semana pasada, donde era un grito que se escucha a 23 kilómetros y Cuartel Quinto existe. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Cómo nos estamos viendo? ¿No? ¿Y qué podemos hacer cuando tenemos una mirada del otro? Sí, a ver, las mesas barriales son un espacio abierto a toda la comunidad. Nosotros cuando hacemos las reuniones no le preguntamos a nadie cuál es su posición política, ni cuál es su ideología, ni su creencia religiosa, ni su orientación sexual, digamos. No le preguntamos nada a nadie. Uh-huh. Participa toda la comunidad, está abierto. En el caso de los que vos me preguntás, de estas dos compañeras, de Giselle González y de Mariel Fernández, no han participado en las mesas barriales, pero porque ha sido su decisión no participar. Uh-huh. Las puertas, te repito, están abiertas. Nosotros no hacemos diferencias en este sentido. Sí ponemos por delante, como Estado municipal, como ámbito de mesas, trabajar, abordar las problemáticas que surge y que propone la comunidad. Sí nos hemos reunido, yo me he reunido con Mariel y con Giselle en otro marco, a partir de hechos de violencia que todos conocemos, lo sí, que sucedió sí. En el Milenio, o lo que había sucedido 2 años antes, también nos hemos encontrado y hemos planificado acciones en conjunto en el marco de esta temática puntual. Pero ellas no participan de una manera, de funcionar periódicamente en las mesas barriales, ellas no participan ahí. Nos hemos encontrado en acciones puntuales. Pero bueno, es su decisión, digamos, no participar, no es porque no estén invitadas. Bien, Jorge, le hago dos preguntas finales. Los proyectos que se van a presentar en la Wuhan, en el marco de los 150 años de Moreno, el próximo fin de semana. Y después la recorrida que pueden hacer esos proyectos en donde los vecinos participan. Se vota este año y comienza a ejecutarse con el presupuesto del año 2015, ¿es así? Es así. Nosotros ahora, te comentaba, vamos a hacer toda la campaña, ya estamos en campaña con los proyectos de Cuarto, Quinto y Moreno Norte, se vota la primera semana de noviembre. Los proyectos, se termina la votación de los de Cuarto, Quinto y Moreno Norte y se inicia ya la campaña de los proyectos de Trujillo y Paso del Rey de este año y se van a estar votando en la primera semana de diciembre. Entonces ya con los resultados definidos, digamos, están en las cuatro localidades, nosotros vamos a estar haciendo una presentación de los proyectos ganadores. Estimo yo que en la segunda semana de diciembre, presentando bueno, los proyectos que han sido elegidos por la comunidad para el presupuesto participativo 2014 para que se ejecuten con la partida municipal del año 2015. Y la última, de los proyectos aprobados el año pasado, ejecutados en ejecutándose sí. En 2014, ¿hay alguno que ha concluido ya? Ya se está en la última etapa lo de Aras Trujillo. Se estaba muy avanzado ya el proyecto en la calle Acoite. Ayer se licitó y ya se presentaron dos empresas para proveernos del equipo de rayos X, que era uno de los proyectos que había impulsado la comunidad Mariló. Ahí tuvimos algunas dificultades que tuvo que ver con esta cuestión del dólar. Son equipos que están dolarizados, por lo tanto, bueno, no todo lo que pasó en la situación económica del año nos complejizó en la implementación de esto, pero ya se licitó ayer. Ya se presentaron a la empresa, así que bueno, va todo bien encaminado. Y el equipo de Cultura Móvil está todo en el proceso de compra. Nosotros queríamos poder presentarlo ahora el 25, no vamos a llegar al 25, pero estimo ya que en el mes entrante, en noviembre, ya lo vamos a ver en la calle. ¿Y la pista de skate? Y la pista de skate también, disculpa, me había olvidado de esa. La pista de skate está, bueno, la empresa ya cobró el dinero y está con todo el inicio de la obra. En Catones esto, ¿no? En Catones, exacto, sí. Muy bien, Santucho, le agradezco mucho por la información, que tenga buen día. Por favor, te agradezco y, bueno, un saludo a todos. Muy bien, ahí pasaba el secretario de Participación Comunitaria, Jorge Santucho. A propósito de lo que es presupuesto participativo, lo que se va a presentar y está bueno y vamos a hacer lo posible el sábado de acercarnos a la Wuhan para conocer esas experiencias de quienes viven en Cuartel Quinto y encuentran en este instrumento la posibilidad de acercarse al Estado y hacer lo que ellos, desde su mirada, desde su lugar, entienden lo mejor dentro de los márgenes que establece un presupuesto. Son 700.000 pesos por cada presupuesto. Me olvidé de preguntarle a Santucho cuántos son los presupuestos que se pueden aprobar. Aunque lo ha explicado el funcionario, que aquellos proyectos que no ingresan dentro del participativo, pero que responden a un criterio de gestión pública, son tomados por el municipio. Esto es, si los vecinos de Cuartel Quinto piden que se arreglen las calles, no necesariamente es presupuesto participativo, es obras públicas, que debe tener una partida para ese fin. Incluso la ampliación de una unidad sanitaria, bueno, existe atención primaria. El presupuesto participativo, además del proyecto, en sus orígenes, tengo muy presente una actividad que se hizo hace tantos años atrás en la biblioteca del Mariano Moreno, donde estaba Ferraro, Balán, gente de Cuartel Quinto, que impulsaban presupuesto participativo con las caravanas culturales por los barrios, con la carta o carta abierta o la convocatoria que los vecinos puedan involucrarse en el diseño de las políticas públicas. Era precisamente ese. El objetivo es involucrarse en una política pública, hacerse cargo de la realización de esa política pública, que más o menos se alcanzó un objetivo en San Miguel. Hay algunos que consideran que el presupuesto participativo hoy es viejo, es un instrumento viejo, porque quedó desactualizado en función de la época. Ahora, existe, tiene este componente que destaca Santucho, y que cree el municipio, y sobre todo en la gestión de Hues, que es la forma de establecer una conexión entre la población de los barrios y el municipio. No llega a ser un gabinete itinerante, como había prometido Hues, pero va en esa dirección. Entonces tenemos esto de Santucho que coincide en la lectura y en la propuesta y sobre todo en la acción de lo que planteaba hace instantes Barreiro y que difiere de aquello expresado por los militantes, los dirigentes y funcionarios públicos que realizaron la marcha en Cuartel Quinto con ese lema y esa consigna. Un grito que se escucha a 23 kilómetros, que llegue hasta acá. Bueno, para completar la información de lo charlado con el presidente del Consejo Deliberante, aquí tengo en mis manos el informe oficial que me fue entregado en la mañana de ayer, el mediodía de ayer, y dice Moreno, 21 de octubre de 2014. En horas de la noche fue violentado por desconocidos el edificio administrativo del Consejo Deliberante ubicado en Martínez Melo 52, provocando destrozos y sustracción de computadoras en distintas oficinas. Asimismo, y mediante el uso de la fuerza, ingresaron al área de expedientes, donde destrozaron muebles. En horas de la madrugada, personal de la Policía Científica y empleados de la empresa de alarmas, que la empresa es Yonray, realizaron los correspondientes peritajes para iniciar la investigación judicial pertinente. Autoridades de este Consejo Deliberante se apersonaron en la sede de la Comisaría Moreno Primera, efectos de realizar la correspondiente denuncia. Este cuerpo legislativo en su conjunto pone de manifiesto el total repudio a hechos de vandalismo que sufren edificios públicos de nuestro país. El informe oficial del HCD tiene este detalle. Dice, luego de las pericias, los elementos faltantes son los siguientes. Un monitor de computadora de la recepción de la presidencia. Un monitor de computadora del área de dactilografía. Un monitor de computadora del área de expedientes. Un CPU sin monitor de la recepción de la presidencia, una impresora de la Secretaría del HCD. Realizado un control exhaustivo, no falta ningún expediente que se esté tramitando en el Consejo Deliberante de Moreno. Y las tres oficinas violentadas fueron la 19 del concejal Martín Frais, la 25 del concejal Walter Festa y la 27 del concejal José Luis Barreiro. Levantamos la cortina. Bueno, si usted escucha algún funcionario del gobierno de Scioli hablar de la gestión de Scioli, hay un formato: escuelas descentralizadas de policía, comando de prevención comunitaria, mayor cantidad de enfermeros y por ahí la unidad de pronta atención, esta que Barreiro decía que se va a ubicar en Cuartel Quinto, cuando el proyecto original era muy cerca del SIC de la Viviana. En cualquier caso, el UPA no está. Añado sobre cuestiones nuestras de Moreno que hay dos unidades sanitarias que se desarrollaron, que se hicieron. Una creo que es Altos del Oeste, donde la obra quedó abandonada. Es decir, se perdieron recursos y no aparecen los nuevos como para restablecer esa estructura sanitaria que es fundamental. Lo digo esto porque Santucho hace mención de Cuartel Quinto, de lo que plantean los vecinos. Si un móvil que tenga un carácter ambulatorio, si quieren ustedes, de las necesidades sanitarias o de prestación médica que requiere la población. Bueno, no está muy lejos esta unidad sanitaria financiada con un préstamo del BID que toma la provincia de Buenos Aires y que está abandonada. Vuelvo al inicio. Las propuestas de la provincia de Buenos Aires son las que podemos escuchar en un discurso muy monótono de Scioli. La gestión, es decir, lo que se materializa de las propuestas, está ubicado en estos ejes, teniendo la prioridad el gobierno de Scioli de dar cuenta de que está preocupado y está comprometido con el tema de la inseguridad. Entonces, los comandos de prevención comunitaria son, las marcas que Granados quiere dejar en la provincia de Buenos Aires. Esto es la prevención, recuperando algo que antes teníamos, los comandos, que funcionaba en Paso de Rey como el que está funcionando hoy, pero es de prevención. Yo tenía mucho interés en hablar con Alberto Bonanno, ya no de lo que pasó en la estación de transferencia, porque hay un fideicomiso, lo recuperó el municipio, lo destacó el intendente Hues y también el doctor Marcelo Gradín. Hablar con Bonanno como funcionario público de la provincia de Buenos Aires. Un hombre cercanísimo al señor Amarilla, que tiene muchísimo poder en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Alberto Bonanno es el coordinador de los comandos de prevención comunitaria y recorre toda la provincia de Buenos Aires y se presenta en todos los comandos de la provincia de Buenos Aires, es decir, en cada municipio, excepto uno, el de Moreno, siendo él un hombre de Moreno. Es decir, hay heridas que no cicatrizan más. Y no hay nadie que quiera hacer un trabajo para que cicatricen. Espero que se entienda. Escuchen con atención lo que me pudo decir en el día de ayer Alberto Bonanno de su trabajo y del objetivo del gobierno de Scioli, del cual él es parte y cree, Bonanno, que el próximo presidente será Daniel Scioli. Por lo tanto, Bonanno, por ahí, ¿quién les dice secretario de Seguridad ocupando el cargo de Berni? Todo es posible. Todo es posible hoy. La demanda es muy grande y tratamos de estar en todos lados y cada vez estamos mejorando un poquito mejor. Vos date cuenta que ya compramos 1.800 patrulleros, hemos repartido patrulleros en Ituzaingón, José Cepá, en Loma de Zamora, en San Isidro, en Moreno mismo le hemos mandado 22 móviles. Pero bueno, esto, el tema de la inseguridad lo tenemos que manejar entre todos. Tanto como el gobernador, el ministro, el viceministro Edgardo Amarilla y toda la gente que trabaja en el comando de patrulla. O sea, ¿Cuánto importa el compromiso de un intendente en el diseño de la política de seguridad que se planifica en La Plata? Y es muy importante. O sea, cada municipio, cada intendente es el que maneja su pueblo, o sea, su lugar, porque fue intendente elegido por el pueblo. Entonces, lo que pasa que, bueno, los intendentes no es que tengan casi toda la culpa o lo vamos a echar la culpa a los intendentes. Tienen tantos problemas, tantas cosas, que por ahí hay veces que se les escapa de la mano, tienen sus colaboradores y, bueno, tratan de llevarlo para adelante como se puede, como en toda la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que ningún intendente le interese que no haya seguridad en su pueblo. Bueno, ¿cuál es la principal demanda que recibe usted como funcionario del Ministerio de Seguridad? Policías, patrulleros, cámaras, es en lo concreto, en lo material, para saber qué es lo que la sociedad más o menos entiende que debería hacerse para tener seguridad. Y la mayoría de la gente está pidiendo cámara, más policía. Lo que no entiende la gente, más que nada el pueblo, es el tema que dicen que sacamos todos los policías de la comisaría. No es así. Bueno, esas son las críticas que se están haciendo aquí hace un tiempo, es decir, con la creación de los comandos de prevención comunitaria, es que las comisarías se quedaron sin patrulleros. Bueno, no es esta parte del diseño, es decir, que tienen que estar en las cuadrículas recorriendo, eso lo explicó Granados. Tal cual, las cuadrículas son para prevención, el comando es prevención, tiene que estar amigo con el vecino, como era antes, como era hace 20 años atrás, 15 años atrás. El patrullero tiene que estar todo el día recorriendo, le das 10 manzanas y tiene que recorrer esas 10 manzanas, tanto como sea Loma, La Perlita, el Centro de Moreno, o yo te digo de este pueblo porque es mi pueblo, porque yo soy de Moreno. Entonces nosotros creamos el CPC con el apoyo del intendente municipal, que nos ayudó a crearlo, el tema del CPC, y las comisarías hemos dejado a los policías, que es más, en febrero, cuando se termine el operativo Sol, van a venir un montón de policías más. Lo que pasa es que todo, vos imaginate, nosotros tenemos 11 meses de gestión. El ministro Granado hace 11 meses que está. Y mira que trabaja, ¿eh? Y trabaja de verdad, ¿eh? Va para Junín, de Junín se va a Azul, de Azul se va... Anda por toda la provincia de Buenos Aires, pero por toda la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, vos imaginate que cuando se desarmó el comando acá en Moreno, éramos 250.000 habitantes, no sé, 300.000. Hoy somos casi 500.000. Se duplicó. Hace 2 años que se está haciendo el barrio eso de los paraguayos. Antes no estaba. Y bueno, a mayor creación de población... a mayor estrategia que tenemos que tener, más policía, mejor hospital, todo, pero todo de a poco. Yo te vuelvo a repetir, no creo que ningún intendente no quiera hacerlo, hay veces que no pueden. Algunos sostienen que en la política está todo inventado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reformular y no copiar lo que se hizo mal. Porque el resultado es harto previsible. Los foros de seguridad, lanzados y potenciados en la gestión de Arslanian, calificado como garantista, hoy deberíamos hablar. Tenemos una deuda con la audiencia nosotros. Primero el Código Civil... y ahora la propuesta de Código Penal. ¿Sí? Sobre todo hay dos cuestiones que a modo de título tan solo les voy a mencionar, del discurso, más que discurso, de la Nación de ayer de la Presidenta de la Nación, en torno al proyecto que envió el Congreso. Y tiene que ver con el régimen acusatorio y tiene que ver con los fiscales. Hoy los fiscales hacen que investigan. Quien investiga es la policía. Ahora el fiscal en el proyecto es quien impulsa la acción y puede desechar la acción. Y el juez tiene esa postura, si quieren ustedes, de imparcialidad hasta el momento en donde se ventila, porque lo que se incorpora, y me parece correcto, es la oralidad. Incluso que la víctima no sea una mera espectadora, la víctima, sino que pueda participar en el proceso acompañando al fiscal o sugiriéndole al fiscal e incluso hasta el juez. Es decir, en los preceptos de la ley o de cualquier proyecto, y nosotros lo hemos señalado aquí, la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, está muy bien redactado, es incumplible. La Ley de Violencia de Género o lo que debería proteger a la familia, está bien planteado, es incumplible. Pero además de lo incumplible, es que después en la práctica, es siniestro. Es siniestro. Con esto no quiero decir que la propuesta del código sea ni incumplible ni siniestra. Estoy hablando de elementos que han dado cuenta de una mayor inclusión y avance, que después en la práctica se vuelve incumplible, no solamente por falta de presupuesto, sino porque no hay una reformulación de las políticas y la formación de aquellos que van a hacer cumplir esas políticas. Los fiscales no son elegidos porque sí, son elegidos para responder a un patrón político. Y si los fiscales son los que impulsan la acción penal, lo impulsarán con aquello de la independencia, o deben responder de antemano a aquellos que lo eligieron para que sean fiscales. Quiero decir, el proyecto puede estar bien, todavía no lo he analizado, tan solo estoy virtiendo dos elementos en cuanto a oralidad y lo que es el régimen acusatorio, que deben tener, por lo menos en la proyección, algo que le dé sustento a ese espíritu que guarda cualquier ley. Dicho esto, la participación de la ciudadanía, como suele decirse, es clave. Los foros de seguridad vinieron a cumplir esa función, que era poder interpelar al comisario o a la policía que debía concurrir a esos foros de seguridad. Ahora, lo que ocurrió es que los foros se convirtieron en cotos de caza para las distintas corrientes políticas del peronismo en su momento. Hoy no hay foros. ¿Debería haber foros? La respuesta que nos han dado en La Plata es, por supuesto. Es el momento en donde los foros deben tener no solamente una existencia, sino una vigorosidad. Entonces le pregunté al funcionario, Alberto Bonanno, ¿qué sucede con los foros? Si está dentro de la planificación de Granados y del ministerio del cual forma parte el señor Bonanno, y esto dijo. Ellos, la gente, lo que quieren formar, la sociedad de fomento, la ONG y un montón, el mismo ciudadano común del pueblo que se junta con un comerciante, con otro, con un vecino, tienen que tener el apoyo municipal y también tienen que molestarse hasta La Plata y hacer los papeles. Allá las puertas están abiertas para todo, se atiende a todo el mundo, la orden del ministro es atender a todo el mundo y todo el mundo tiene que atender a quien sea. Y bueno, se tienen que acercar hasta ahí, nosotros vamos a empezar a hacer el tema de los foros. Lo que pasa es que no de acá, de este lado, nunca vino nadie. La provincia de Buenos Aires es enorme, gigante. Entonces, los funcionarios del Ministerio de Seguridad de Granados concurren a los lugares en donde son convocados. Para que tengamos más que una impresión, una información. Alberto Bonanno es el coordinador de todos los comandos de prevención comunitaria de la provincia de Buenos Aires. De todos. Pero además, al ser la figura de relaciones con la comunidad del ministerio, a él también lo convocan por los casos llamados de violencia de género. A él lo convocan por los casos de bullying. Lo convocan para todo. Cuando digo bullying es que me lo decía ayer. Es decir, todo esto contengo. Como figura provincial, todo esto es lo que me llega. Entonces, concurre a un comando de prevención comunitaria, va a una escuela, va a una sociedad de fomento. ¿Por qué es el hombre de relaciones con la comunidad? Es el hombre que eligió Amarilla, que es el segundo Granados. Un empresario que trabajó en Moreno y creció en Moreno. Vinculado con la política. De fuerte cercanía con los hermanos Siriliano. Estoy hablando de TVA. Hoy es funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero de acá no lo llaman. Lo llaman de todos los municipios, de José C. Paz, de San Miguel, de General Rodríguez, de Luján. Pero desde Moreno no lo llaman. Eso puede provocar que la provincia de Buenos Aires no le entregue al intendente Bues lo que la población demanda en materia de seguridad, más móviles, más personal, lo que la población en general está pidiendo. Bueno, esta fue la respuesta de Bonanno, diciendo que Hues se preocupa por el tema de seguridad. La verdad que yo de ese lado no voy a opinar. Mariano, él sabrá lo que hace, no creo que no le interese el tema de seguridad, no lo creo, la verdad. Fuera de todos los escollos que puede haber pasado, yo no creo que no le interese la seguridad. Hay gente que le pone más empeño, le interesa más. No es que le interesa más, es el tema que... ¿Es la prioridad, me quiere decir usted? No es la prioridad. Yo creo que él quiere, pero no conoce el tema. Entonces, como no conoce, y debe ser un tipo muy inteligente, no quiere meter la pata, entonces dice que se ocupen de lo que realmente saben, que son los que tienen que manejar el tema de seguridad. Y él aparte tiene su equipo, que es el que lo tienen que coordinar y trabajar. Igual te explico una cosa, Moreno. Tiene 22 patrulleros, nuevo, tiene el comando, o sea, y todo con ayuda de la municipalidad, porque la municipalidad es la que paga el arreglo de los patrulleros, la nafta. Lo hacen la mayoría de los municipios. Bueno, sí, lo hacen la mayoría de los municipios, pero bueno,

que lo que ocurre no alcanza para comprender, que hace a la identidad, a la identidad de una localidad, a la historia de una familia. Si yo le digo la Calecita de Uruguay, ustedes lo ubican. Y si le digo la Calecita de Paso del Rey, también la deben ubicar. Si hay algo que escasea en tiempos de tamaña, tecnología y avance y revolución, son las cuestiones mucho más simples que nos generaban esa mueca de alegría y de exposición de la inocencia y de los sueños. Bueno, los sueños pueden ser arrancados de un solo golpe o en cuotas, como suele decirse. Vamos a charlar con María Teresa sobre este tema de la Calecita de Paso del Rey. Tenga usted buen día, Rubén Bustamante le habla. Sí, buenos días. Bueno, sí, bueno, 40 años. 40 años hace que está la Calecita. Mi hija mayor, que tiene 43 años, que es discapacitada, tenía 3 años. Hoy va a cumplir 43. ¿La Calecita la armaron ustedes, la compró su marido? En sociedad con un amigo y socio, el señor Tres, que hoy hace ya unos cuantos años que no está en la Calecita por sus problemas de salud, tiene problemas en la columna. ¿Por qué eligieron la Calecita? Y porque les gustó, les gustaba a los chicos, les gustó hacer eso. Uh-huh. La armaron desde el vamos, no tenían absolutamente nada, fueron preguntando, preguntando, y así la terminaron de armar, y siempre siguen aprendiendo cosas. Ajá. Ha pasado el tiempo, María Teresa, 40 años, y la Calecita no pierde vigencia, ¿verdad? No, por supuesto, los chiquititos siempre quieren eso. Quieren eso. Y dígame, ¿qué ocurrió con la Calecita? Porque estamos diciendo que la Calecita tiene la vigencia, la inocencia, esos sueños, eso de treparse y dar vueltas, la sortija, mire. Por supuesto. Ahora la Calecita, ¿dónde está? Está guardada en un terreno de un amigo de mi marido, porque se la pensaban llevar ellos, guardarlas en el galpón. Y entonces dijo mi marido que no, que él iba a conseguir un lugar, que la quería tener él, y de a poquito también seguir armándola. Bueno, volvamos entonces. ¿Por qué la Calecita está en un galpón? Mirá, es como un teléfono descompuesto. Uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra. Porque al final llegó a la conclusión que es así, y nadie sabe nada. De todos los que estuvieron, prometieron, hasta le prometieron un subsidio, eso fue la esposa de Wes, nunca lo recibió, y están todos convencidos de que mi marido tuvo un subsidio. Mi marido no recibió un peso. Cuando se reparó y se reformuló, si quiere usted, se arregló la plaza de Paso del Rey, ¿ese arreglo de la plaza afectó a la Calecita? Totalmente, totalmente. ¿Y cómo afectó? ¿Me puede contar? Sí, se quedó sin trabajo, mi marido estaba todo roto, le robaron el motor. Ellos siempre tienen dos motores, siempre tuvieron dos motores, porque, viste, puede calentarse, puede pasar cualquier cosa, entonces, bueno, el motor, por suerte, tiene uno para armarlo ahora, pero el otro motor se lo robaron, le rompieron los juegos. Fue totalmente desastroso, porque no estaba puesto ese cordón que habían puesto ahora, ese muralcito que hicieron, no estaba puesto. Estaba todo libre, estaba todo abierto para la plaza. Ajá. Y le fueron rompiendo todo, porque los chicos, viste cómo son, y los grandes mismos. A la noche iban, porque les contaban gente de ahí de Paso del Rey a mi marido, que iban a la noche y se metían ahí adentro para drogarse, beber. Claro, para ellos era bárbaro. Bien, entonces, cuando se arregla la plaza, comienza a destruirse la Calecita. Es por eso, le pregunto a María Teresa, que se le promete a su marido la entrega de un subsidio para reparar. Exacto. Ajá. Exacto. Que nunca, nunca lo recibió. Y mi marido no estaba ni jubilado, tenía changas, porque gracias a Dios se da maña para un montón de cosas y salud le sobra. Se dedica mucho a la pintura, pero si tenía que poner piso, ponía piso, que no es lo de él, entonces tarda mucho más de lo que trabaja cualquier otro hombre, persona. Uh-huh. O sea que la fuimos, viste, puchereando, yo con mi jubilación, hasta ahora, y bueno, y esperando que en algún momento pudiese armar la Calecita. Cuando él se decide, más no se decide, sino que consigue, a través de jubilación, consigue préstamo, que él lo tiene y que tiene las boletas de lo que compró con ese préstamo, empieza a armarla, a comprar las cosas. Pero él necesitaba el dinero para hacer eso. Uh-huh. Y bueno, es eso lo que te digo. Bueno, y después cuando llega a la callecita ese día, antes de ayer... Un segundo para tener como una continuidad, ¿no? Uh-huh. ¿El municipio le estableció un tiempo para que su marido instale la callecita? Sí, pero sabían que él no tenía un peso. También, pero le dijeron, usted tiene la obligación de armar la callecita a tal fecha. Ahora. Él había arreglado con una abogada del... que no recuerdo el nombre, sí, el apellido, del municipio. Ella había arreglado que en 10 días él empezaba. Entonces, sí, el municipio lo intimó a su marido a que arme la callecita, sí, mientras cuando se arregló la plaza, el municipio destruyó la callecita. Sí. ¿Sería así? Exacto. Ajá. Exacto. ¿Y el subsidio de la señora Silvia Angelo no llegó nunca? No sabemos quién la tiene ese subsidio. Nosotros nunca, lo puedo asegurar por mis hijas, por mi nieto, yo nunca, mi marido tampoco recibió un peso de la municipalidad. Ajá. ¿Y estaban cargando la callecita en un camión municipal? Sí. ¿Ustedes sacaron fotos de eso? Sí, ajá, mi hija las tiene. Tiene las fotos. Sí. ¿Y por qué se llevan la callecita? Porque según ellos era un peligro, que estaba desarmada, abandonada. Ah, ahora se acordaron. Claro. Que era un peligro para los niños, que se metían adentro de la callecita, pero no estaba funcionando la callecita. Estaba el mástil con unos fierros y nada más. Si no tenía el piso, no tenía nada. Ajá. ¿Y pueden rearmar la callecita, María Teresa? Sí. Mira, te digo que compramos un montón de cosas. Ya está. ¿Y si mañana quieren armarla, el municipio los tiene que habilitar o pueden montar ustedes? No, tiene que habilitarlo el municipio. Tiene que habilitarlo el municipio. Que nunca le dieron la habilitación, porque siempre le decían que no podía ir a armarla porque no tenía hecha la habilitación. Y siempre lo corrían por eso. Y iba a buscar la habilitación y nunca estaba. Por eso te digo, fue un teléfono descompuesto, porque él se acuerda los nombres, yo no me acuerdo los nombres. Pero pasó por 50.000 nombres ahí en la municipalidad. Uh-huh. Lo de la callecita. Lo de la callecita. ¿Qué edad tiene su marido? 68. ¿Y usted, María Teresa? Lo mismo. 68 años. 68 años. Y una hija discapacitada. Tengo dos hijas, una que es docente y otra que es discapacitada. Ajá. Uh-huh. Que Valcre. ¿Por qué les duele todo esto que pasa con la callecita y con su historia? Porque la historia de la callecita es la historia de ustedes. Por supuesto, ¿cómo no nos va a doler? ¿Sabés toda la gente que ha pasado por la callecita? ¿Sabés toda la gente que yo conozco o que no conozco y cuando sale la conversación, yo fui, mi nieto fue, mi hija fue y ahora tiene hijos y ahora iban a llevar al nieto y así, permanentemente. Un día fui al neumonólogo que me atiendo yo y la secretaria, no sé cómo empezamos a hablar, y me dice, yo iba a la callecita. Todo el mundo fue a la callecita. Le pasó de Rey Moreno. Todo el mundo. Y tuvieron una relación, porque nadie puede decir que no tenían una buena relación. Era una relación bárbara, porque a mi marido le encantan los chicos. Mm. Y al otro muchacho también. Claro. Porque para tener ese trabajo tenés que tener paciencia. Sí, sí, además, una plaza sin callecita, con la historia que tiene la Plaza de Paso del Rey, sí, lo que se ha escrito y lo que se ha cantado, sí, ¿no? Por supuesto. La callecita es parte de esa historia. Por supuesto, además, como dijeron en la tele, en Telered, es un monumento histórico ya eso. Ajá. Porque tiene 40 años. Y acá, pues, desgraciadamente, acá no se cuida eso. Uh-huh. Acá en Moreno no se cuida. En Paso del Rey sí, porque ya es distinto. Porque acá, viste, funciona todo en Paso del Rey y saben que hay muchas contras. Inclusive los comerciantes están desesperados porque le sacaron las paradas de los colectivos ahí cerca, le sacaron la callecita que había movimiento y podían trabajar más. Bueno, que hagan todos los comerciantes una vaquita. Para yo tengo entendido que hace poquito hicieron una. Y bueno, y que vuelva la callecita. ¿Mm? Y sí, por supuesto. Yo pienso que Dios nos va a ayudar y se va a aclarar esto y no puede ser que haya tanta desidia, ¿viste? Porque lo de antes de ayer fue un desastre. Te sacaban las cosas, inclusive no lo dejaban entrar al lugar, a ese lugarcito no lo dejaban entrar con la policía. Estaba el camión y la policía cargando la callecita. La policía, hay tres patrulleros tan necesitados, que estamos Moreno y Paco del Rey y Álvarez, de patrulleros, había tres patrulleros no sé, que esperando que mi marido fuera a hacer qué, porque mi marido estaba solo. Entonces nos llamó a nosotros. Yo estaba en la escuela en CRE, mi hija también, me la saqué de CRE, y nos fuimos hasta Paso del Rey, por temor de que le hicieran algo. María Teresa, muchas gracias y estamos atentos a la recuperación de esa calecita. Ojalá, ojalá. Cualquier cosa yo te llamo. ¿Cómo no? Para festejar. Bueno, cómo no. ¡Gracias! No, por favor. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Bueno. ¿Qué hacemos? Es un separador. Por ahí un buen tema musical, pero el mejor que tengas. El mejor. Como para terminar bien arriba, reflexionando, dale. Esta canción, La Maca, surgió porque había una niña que hoy tiene 5 que le gustaba mucho La Maca, y ya cuando tenía un año y pocos meses, año y monedas, la macaba y ella me decía, fuerte, fuerte, papá, dale, dale, fuerte. Y pedía, y bueno, y yo la macaba fuerte porque había arena abajo, se dio un par de porrazos, pero bastante bien. Pero al lado mío notaba que las madres y los padres que amacaban a sus críos también de un año de moneda estaban tipo, no, por favor, y amacaban así con mucho miedo. Y así que esto va para todos los niños que adoran la infinitud, lo sempiterno de la hamaca. Solo tengo tiempo y emoción, y voy en una sola dirección, la del viento en mi corazón. Aquí en la hamaca, hamaca, en la hamaca, hamaca, en la hamaca. Se van, solo quedan esos que me dan sentimientos parecidos al movimiento que solo consigo aquí en la mano.